Prim. La guitarra madera hecha a mí, vientre de samba, mano curtida. La guitarra madera hecha a mí, vientre de samba, mano curtida. Grillo de amanecida que se mezcló en el gauchaje, compañera clarín de partida, sonora lanza que dio coraje. Compañera clarín de partida, sonora lanza que dio coraje. La tierra brota dejando del monte sombrío temblar, grito del vago alero, amanecer de torcas y jilguero al pie del silencio de la noche. Según. La sombra regresará vertiendo en el ar tú de la viña tierna vidala, regresará vertiendo en el ar tú de la viña tierna vidala, sangre el nogal del monte. Bien envejecida germinará dejando la vid, flor de su seno, rama que vibra. Germinará dejando la vid, flor de su seno, rama que vibra. La tierra brota dejando del monte sombrío temblar, grito del vago alero, amanecer de torcas en jilguero al pie del silencio.